hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. No sé qué les estén escuchando, pero bueno, les agradezco por haber dado clic y escuchar este programa. Espero que escuchen todos los demás de mis compañeros, también son muy buenos. Y bueno, pues espero que me hayan acompañado en el podcast anterior, en donde pues mencioné varias anécdotas, puse varias rolas en relación a algunos festivales que se aproximan. El día de hoy también lo haré, contaréme una anécdota que me parece bastante curiosa. Y bueno, pues mataré dos pájaros de un tiro más al rato. Ya les diré cómo, bueno, ya les diré de qué manera lo haré. En fin, pues bueno, espero que se la hayan pasado muy bien la semana. Yo tuve una semana bastante pesada, tuve exámenes en la escuela y todo eso, porque como sabrán o no sabrán, pues bueno, pues yo sigo en la prepa, ¿no? Ya tengo 19 años y sigo en la prepa, es mi quinto año de prepa. Más que orgullo, me da pena decirlo porque ya estoy bastante atrasado en cuanto a eso. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Y bueno, recordarán que en el podcast pasado pues les hablé acerca de una chica, ¿no? Que estudiaba conmigo música. Que bueno, que se pintaba el cabello de color y traía así como pues peinados extravagantes, ¿no? Y bueno, ella en lo particular, bueno, lo que coincidimos era que nos gustaban ambos los Misfits. Y bueno, a ella también le gustaba mucho lo que era Elvis Presley y todo eso. Y bueno, pues resulta que se me olvidó mencionar que salgo muy seguido con el señor Gerardo, ¿no? Bueno, un saludo a aquella diva fan de los Beatles. Y bueno, qué curioso. En fin, a esa chica me la encuentro en todos lados. Me la encuentro en Coyoacán, me la encuentro en todos lados. Y no es que me dé pena verla, pero siempre que la veo, trae un peinado extravagante. Y ya sabe, el señor Gerardo, como es bien curioso con algunos detalles, pues aplica el poco fresa, güey. Pero bueno, les voy a dejar con esta rola de Sepultura que se llama Territory. Y bueno, estamos en Evolución Conceptual. Regresamos. in my son. To believe in that man. Racist human being. Racist growling. Shame and regret. Of the pride you once possessed. War for territories. War for esta rola que se llamó se llamó Territorios de Futura. Ah, no puedo parar de reír. Claro, el señor Garza acaba de caer, estoy grabando aquí en su cuarto y no puedo parar de reír. En fin, un saludo, una vez más un saludo para la diva del rock and roll, la diva fan del rock and roll. En fin, bueno, puse esta rolita más que nada porque una vez más quiero hacer mención para que ustedes se lancen al Life and Louder. Que bueno, estará Sepultura sin los Cabalera, pero es Sepultura, sigue siendo. Y bueno, pues no estaría nada mal que asistiéramos o asistieran o como sea. Bueno, yo ya tengo mi boleto para el G3. Espero que ustedes también lo tengan, o por lo menos ya vayan adquiriéndolo, porque si no, se van a quedar con las ganas de ver a John Petrucci, a Johnson y a Satriani haciendo un muy buen espectáculo. En fin, ahora les voy a contar una anécdota que me ocurrió la semana pasada. Y bueno, a esto lo voy a bautizar como mi peda en las alturas. Fue algo muy curioso, ¿no? Porque regresé de una fiesta y todo, y una de mis amigas me dice, no, es que tengo unos cuates que consumen alcohol en la azotea, ¿no? Yo no lo creí. Y ya les hablamos y todo, llegamos ahí por Vertis. Y efectivamente, ¿no? Ya nos treparon al edificio y todo. Están chupando en un cuartito así pequeñísimo y todo. Pues así austero, ¿no? La onda, y además estaba lloviendo. Entonces algunos estábamos afuera ahí en el umbral de la puerta, haciéndonos chiquitos para que no entre el agua. Y bueno, curioso. De repente sube la mamá de uno de ellos y le dice, no sé qué, te la pasas tomando todo el día, que no sé qué, saca al perro, ¿por qué lo sacaste 12 minutos? Que no sé qué. Y ahí aventándole la toalla, ¿no? La señora traía la toalla en la cabeza, así cuando salen de bañar las mamás. Igualito. Pues yo no sabía ni qué hacer, si tirar mi vaso y echarme a correr, o seguir tomando y decirle salud. Tranquila, señora, tranquila. En fin, tuvimos que mudarnos de azotea y nos fuimos unos edificios más adelante. Ahí seguimos consumiendo alcohol y todo, seguimos medio flamas. Y bueno, de repente veíamos espectáculos de carros que se embarraban, o pues las curiosas cuentas de Batman de algunos autos, ¿no? De algunos locos. En fin, creo que esa borrachera nunca había experimentado una borrachera de ese tipo, así en las alturas y todo, con la gente. Pues no sé, a las 3 de la mañana es siempre espantoso. Y bueno, los voy a dejar con esta rola de The Beatles, que bueno, me recuerda a mi borrachera en las alturas. Espero la reconozcan, regresamos. We'll be right back. Acabamos de escuchar Get Back con el cuarteto de Liverpool de Beatles. Y bueno, la puse para ilustrar mi anécdota. Ya saben que cuando se reunieron este cuarteto de individuos, pues para mí son virtuosos, ¿no? Porque innovaron la música, hicieron grandes cosas, inventaron la distorsión, etcétera, etcétera. Sin fin de cosas que si me aviento necesitaría un programa de una hora. En fin, bueno, les decía que lo puse porque ya ven que en alguna ocasión se reunieron en una azotea, se pusieron a tocar, incluso hay videos en donde se escuchan las sirenas, se escucha así gente gritando y todo eso, y bueno, eso más o menos fue lo que yo sentí, pero borracho. Ahora imagínense mi cruda moral, no me queda de otra, ¿no? Y bueno, también hay algo muy curioso, más adelante les voy a poner una rolita de Pantera, que bueno, creo que se entrelaza esto ya que estoy hablando de muertos, porque precisamente el 8 de diciembre muere Tim McDarrell asesinado en un bar, y también muere asesinado John Lennon. Y bueno, creo que es algo indignante, ¿no? Ya que se nos fueron dos grandes de la música. Y no nada más, no porque a mí me guste el metal, lo voy a decir que es más importante Tim McDarrell. No. Para mí los dos son importantes porque dejaron algo, dejaron un legado, ¿no? Dejaron una obra. Y bueno, gracias a ellos tenemos música como la tenemos actualmente, que es muy buena, o por lo menos nos dejaron muy buenos conocimientos o muy buenas bases para hacer algo. Y bueno, creo que la anécdota de Tim McDarrell es muy curiosa, ¿no? Ya que algún aficionado loco a lo que era Pantera, pues únicamente por el coraje, ¿no? De que se haya deshecho la banda, pues se metió al bar donde tocaba este Tim McDarrell, está tocando, acaban de presentar su disco, apenas creo que lo iban a presentar o lo estaban presentando, no sé, que se sube este tipo al escenario e imagínense, ¿no? Así bien flamas y todo, con una botella en la mano. ¿Qué andabas diciendo? Y toma la barbón. Que se nos mata, yo iba a decir. perdón. Que se nos muere. Se fue un gran ídolo de muchos. Y bueno, especialmente de un amigo mío que se llama Pedro Berumen. O P. Berumen. O Pedro. B. O alias el Chavito. Y bueno, le mando un saludo. Espero que. Creo que él sí se conmocionó un poco con esto, ¿no? De la muerte de Deepak Darrell. Pero bueno, ya los voy a dejar con esta rolita que es Cowboys from Hell. Muchos la deben de conocer, espero les agrade. Estamos en Evolución Conceptual, regresamos. We'll be right back. Cowboys from Hell de Pantera, del disco Cowboys from Hell. Excelente producción, creo que Pantera en general es muy muy buena. Y bueno, les seguiré comentando más adelante, bueno, en otros programas. Ya se acerca diciembre, haré igual algún tributo para Team Impact, no lo sé. Pero bueno, creo que se nos fueron dos grandes y tenemos que dejar eso ya de lado. Les voy a dar un adelanto de lo que será mi próximo programa, o tal vez dentro de dos semanas. Quiero hacer un programa acerca de los apodos. Si ustedes conocen algunos apodos así que, pues que les causen gracia, o sepan que son así como muy, muy buenos, pues mándenme un mail y aquí cotorreamos y todo. Me balconeo a algunos miembros de, no solo de la estación, sino de varios lados. Y bueno, yo recuerdo uno cuando asistía a Prepa 6, que había una chica, ¿no? Que estaba así como, pues tenía su pierna mala, no le furulaba bien. Y pues de repente me acuerdo que a otros brothers, a los que nosotros llamábamos como critas, porque hagan de cuenta que hacíamos la reta y empezaban jugando 4, ¿no? Y de repente empezaban a llegar y de repente ya eran como 10 contra 6, así ya eran un buen. Y bueno, estos individuos, estos pequeños amiguitos de Prepa 6, bautizaron a esa chica que no le furulaba la pierna como la inmortal. ¿Y saben por qué? Porque nunca iba a estirar la pata. No, imagínense, cuando escuché eso, no paré de reír. Lo sigo haciendo. Bueno, creo que mis cuates hasta la fecha se acuerdan de repente, que la inmortal, que no sé qué, todos ya saben, nos botamos de risa. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Les dejo la página de la estación, que es www.rockandradio.tk. Mi mail es bajistabarato@gmail.com. Y bueno, espero me escriban, espero me manden propuestas de apodos para balconear aquí a la banda. Y bueno, espero les haya gustado esta emisión. Nos estamos viendo, tengan cuidado, el rock está apurando el internet.